Mijael har nolero o amor. Vuestros hijos nacerán con el puño levantado. Vuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía está. Hola, hola. Os damos la bienvenida una vez más a la Plaza de mi Pueblo, el podcast de CNT Granada para Radio Almaina. Ya estamos a las puertas del verano, a pocas semanas de que Granada, ciudad universitaria por excelencia, diga adiós a sus estudiantes y también a todas esas trabajadoras precarias que echan la temporada de verano currando en el norte, en la recogida de la fruta o en la hostelería. Quienes llevamos ya varios años en Granada, sabemos lo difícil que es aguantar en verano por estos lares. Y no solo por el calor, sino por lo vacío que se queda todo, proyectos políticos incluidos. La resistencia en las plazas se hace más necesaria que nunca. Así que aquí os esperamos, a la sombrita, cerca de la fuente, para poder compartir los meses de verano. Mientras las compas se van en busca de ahorrillos para aguantar el próximo curso, la campaña política por las elecciones municipales lleva semanas bombardeándonos con promesas electoralistas entre las distintas candidaturas. Promesas que, una vez en el poder, seguramente olviden o guarden en un cajón. Lo que nos queda va a ser lo de siempre, una Granada de paso, donde es casi imposible desarrollar un proyecto de vida estable, una ciudad vendida al turismo, con ríos llenos de cemento y cada vez menos árboles. Por no hablar de la pretendida construcción de la nueva autovía, que afectaría de forma brutal a La Vega, y de la ampliación de Sierra Nevada, una de las joyas de la corona granaína a la que ante la subida de las temperaturas y la sequía solo le queda crear nieve artificial para seguir recibiendo turismo. Por supuesto, contra las vecinas y vecinos que se están organizando para impedirlo. En fin, un panorama bastante desolador en el que tenemos que rejuntarnos y organizarnos para mejorar nuestras condiciones de vida. Nosotras os esperamos en CNT Granada con las puertas bien abiertas. Hoy estamos a los micros de la Plaza de mi Pueblo, Silvestre. Hola. Alba. Hola, hola. Yo, que soy Sergio. Cris. Buenas tardes. Y también nos acompañan por parte de Granada Visible, Chema y Manu. Buenas tardes a todas. Oli. Os recordamos que nos podéis escuchar en el dial 88.5 de la FM Granaína y siempre que queráis en internet, desde la página web de Radio Almaina o desde la de nuestro sindicato, por supuesto. En esta ocasión, y como siempre, llegamos cargadas de contenido interesantísimo. Comenzaremos con nuestros titulares de actualidad sindical. En la sesión Gafas Rojinegra, el colectivo Granada Visible nos hablará sobre la lucha LGTBIQA+ y la lucha de clase. Y en nuestra sesión Cajón Desastre, Andrés abrirá el baúl de la historia y nos recordará los sucesos de mayo. ¡Empezamos! Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan los de arriba. Titulares de actualidad sindical. CNT Granada, seguimos creciendo en nuestra ciudad. Primero conseguimos una victoria en alguno de sus monumentos más emblemáticos, la Dobla de Oro. Y ahora, nuestro sindicato entra de lleno en otra de sus instituciones más representativas, la Universidad de Granada. Nuestras compañeras acaban de crear una sesión sindical en la UGR, con la intención de que todas las trabajadoras, limpiadoras, camareras, doctorandas, estudiantes y cualquier tipo de persona que trabaje en la UGR luche unida. Algunas de las principales reivindicaciones que se han expuesto son: incorporación de todas las trabajadoras en planes de estabilización, generar vías seguras y eficientes de denunciar el acoso laboral y sexual, acabar con las subcontratas o crear un estatuto de la investigadora. Desde CNT Granada vamos a luchar para que la universidad sea un lugar de enseñanza pública, accesible, con empleo de calidad y que no esté al servicio de las empresas privadas. Así que ya sabes, si trabajas en la Universidad de Granada o quieres saber sobre tus derechos como estudiante o persona en práctica, contacta con el sindicato. CNT Valencia, nueva sección sindical de CNT Valencia en la empresa PV Hardware Solution SL. Se convierten así en el único sindicato con presencia en PVH, tercer proveedor mundial de seguidores solares y consolidándose en el sector de la industria del metal. Algunas de las reivindicaciones de las trabajadoras de esta empresa de seguimiento solar, estructura y control de placas fotovoltaicas son los trabajos en situación de peligrosidad, toxicidad y penosidad por ruido, el análisis de la clasificación profesional actualmente vigente en la empresa, las condiciones laborales del cuarto turno o la distribución irregular de la jornada. Con vista a abordar estas reivindicaciones, han propuesto a la dirección de PVH mantener una primera reunión antes del 31 de mayo, en la que también presentarán la sección sindical. Desde aquí mandamos mucho ánimo a nuestras compañeras. CNT Vallés Oriental. Si deja el sindicato, te pagaremos lo que te debemos. Esto le decía una empresaria de Manipulados Mal Dueño SL a una de las trabajadoras afiliadas en CNT. Es común oír este tipo de intentos de divisiones internas y chantajes por parte de los empresarios, pero lo que esto significa es que lo estamos haciendo bien como sindicato. Este es el ejemplo de CNT Valle Oriental, que lleva una larga serie de movilizaciones y enfrentamientos con la empresa Manipulados Mal Dueño. En esta empresa dedicada a la fabricación de productos plásticos, desde hace unos meses se han acumulado varios problemas que han agravado la precariedad que ya sufrían como trabajadoras de un sector altamente feminizado. A la falta de medidas de seguridad y salud se han unido varios retrasos en las nóminas, una situación extremadamente grave para las familias que dependen de esta empresa. Al ver que no solo no se soluciona la situación, sino que la actitud de la dirección de la empresa ha sido incrementar la presión en la plantilla después de que se movilizara la sección sindical de CNT, la plantilla ha decidido convocar paros parciales a partir del viernes 5 de mayo para exigir una solución rápida a esta situación. CNT Barcelona. Seguimos con buenas noticias y es que seguimos creciendo en todos los sectores y lugares del Estado. Si trabajas en el cine o la publicidad como figurante, ya tienes sección de sindical de CNT a la que unirte. Un grupo de trabajadoras del mundo cinematográfico han decidido formar una sección sindical que vele por sus derechos. En esta ocasión se han coordinado con la sección sindical de figurantes existente en Madrid, demostrando que la organización nos puede llevar lejos. Únete a la sección de figurantes de CNT, por nuestros derechos laborales y sociales. CNT Valencia. Volvemos a hablar de Valencia para celebrar una gran victoria sindical. La coordinadora de trabajadoras del SAT del País Valencia, impulsada desde CNT Valencia, ha conseguido en el Centro Tercera Edad Oliva SL, la Carrasca, que 40 contrataciones temporales en fraude de ley pasen de temporales a indefinidas. Lograr mejoras colectivas y la estabilización del empleo son dos de los principales objetivos de esta coordinadora, que ahora se materializan para 40 compañeras que trabajaban en un sector especialmente precarizado. Este triunfo, además, es especialmente importante por darse en el centro La Carrasca, de Oliva, donde no solo vienen denunciando irregularidades desde hace tiempo, sino también tienen pendiente la resolución sobre el injusto despido de una de nuestras delegadas sindicales. Desde CNT Granada no podemos más que felicitar a las compañeras de CNT Valencia por estas conquistas y animar a que las trabajadoras del SAT se unan a la coordinadora. La fuerza de todas hará posible que sigamos ganando y blindando nuestros derechos. Esta semana nos hemos despertado con el siguiente titular. Comisiones Obreras y UGT avalan la privatización de la salud de la población activa a través de las mutuas. El subtítulo de la noticia decía así: el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva insta a las administraciones públicas a que las bajas laborales comunes de origen traumatológico sean tratadas por las mutuas en vez de por la Seguridad Social. Ante este acuerdo, varios sindicatos se han pronunciado. La secretaria general de Servicios del Sindicato Mayoritario de Euskal Herria, ELA, Mari Cruz El Coro, clasifica esta estrategia como muy grave. Abro comillas, en lugar de apostar por el desarrollo del sistema público sanitario, se opta por la privatización, derivando competencias que hoy asume la sanidad pública al sistema privado. Este acuerdo tiene más letra pequeña. como son los contratos fijos discontinuos parciales. El abogado laboralista Antonio Ruiz, asesor sindical y jurídico de CNT Valencia, explica que en el artículo 16.5 de la reforma laboral de Yolanda Díaz delega en los convenios colectivos la posibilidad de utilizar los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial. Es decir, si un convenio colectivo admite la parcialidad de la jornada en estos contratos, ya de por sí parciales, la empresa podrá ofrecerlo a los trabajadores. De lo contrario, debe ofrecer un contrato fijo discontinuo a jornada completa. Abro comillas. Así dice Antonio Ruiz. Los fijos discontinuos son una de las precariedades del siglo XXI. Implican que tengo trabajo, que me van a llamar en algún momento, pero en este caso significa que además me van a llamar solo parcialmente, algo que afecta de lleno a la mujer trabajadora. Fomentarlo es un error y aún precarizará más el empleo, advierte el abogado de CNT. Hay más acuerdos que merece la pena resaltar. Desaparición de la hora extra, la hora extra complementaria. El acuerdo permite hasta un 60% de las horas complementarias en los contratos parciales, horas extras que se abonan a precio de hora ordinaria. Y la problemática va más allá. Las horas extras han desaparecido en los sectores feminizados vía contratos parciales, advierte el coro. Estos incluyen horas complementarias, es decir, a un contrato de 20 horas se le pueden añadir otras 6, por ejemplo, según la necesidad de la empresa. Y el texto añade una nueva vuelta de tuerca. Permite ampliar el número de interrupciones en la jornada cuando ésta se lleva a cabo de forma partida. Un ejemplo de estos horarios se encuentra en la residencia de ancianos, donde las trabajadoras acuden a primera hora de la mañana para levantar y vestir al usuario y a la noche para la operación contraria. El documento justifica la parcialidad para atender las necesidades de flexibilidad de las personas trabajadoras en la empresa y establece que las horas complementarias no pueden exceder el 60% de las horas contratadas ni ser inferior al 30%. El texto abre la puerta a una flexibilidad total de la jornada laboral para adaptar a las necesidades de la empresa y la mejora de la productividad, estableciendo como prioridad la regulación de la jornada laboral de forma anual, pudiendo esta ser irregular, resume la sindicalista. Con respecto al incremento de salarios, la situación no es mucho mejor. El acuerdo recomienda un incremento salarial del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025, pero deja fuera los dos años de mayor inflación, 2021 y 2022, que suman en total un 12,2% de inflación. A juicio del secretario general de CGT, Miguel Fabrique, abro comillas, tenemos muy claro que estas recomendaciones afianzan aún más la pérdida de poder adquisitivo que lleva sufriendo la clase trabajadora. Además, como es sabido, este acuerdo no es vinculante. Solo una recomendación, un pacto de máximos que ni siquiera van a aplicar a millones de trabajadores, que ni siquiera van a ver afectados por este acuerdo sus condiciones de trabajo, que ya es malo de por sí, porque esas subidas no son vinculantes. A juicio de todos estos sindicatos, es un acuerdo que pretende paralizar la movilización en el Estado a modo de apagafuego. Según el sindicato CIG, el diálogo social se está convirtiendo en una fosa común donde se entierran los derechos laborales y sociales. Este acuerdo es un regalo a la paz social, sin ningún contrapeso sindical, devaluando la lucha como herramienta efectiva de negociación. El Estado de Bienestar y sus instituciones burguesas solo legitiman a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT como interlocutores válidos, porque, saben, estos garantizan la correlación de fuerza en favor de los empresarios y sirven como meros resortes de las fluctuaciones en cuanto a la conflictividad social. Entendemos este acuerdo como manifiestamente insuficiente. Desde aquí, la Plaza de mi Pueblo, nos sumamos al diagnóstico generalizado que hacen el resto de sindicatos. Nos queda luchar y no pactar por las migajas. Y antes de pasar a nuestra sección de gafas rojinegra, os dejamos una canción para aligerar un poco, que llevamos con un contenido un tanto denso durante un rato, así que pasamos a un ratito de música. Presento la canción Gata Katana, Tientos. Tenían que venir dos tías a arreglar esta chapuza. ¿Qué coño habéis hecho con el rap? Andalucía no es USA, rapa, Chef Yahweh en Marrakech. Que está matando que el fez, Warsasa, por amor a de Granada, nacía en el califato. Con este acento nazarí danzante que me saco. Agosto, 46 grados, esto es Marruecos. Los hippies van descalzos, despeinados, sin camiseta. Ojo como aprieta, casi que te arropa. Huelen las macetas de los canillas bellotas. Debajo la piedra, por si la secreta. Truco, trato, primo, donde dan las las toman. Al final todos los caminos van a Roma, ¿sabes? No desesperes buscando algo que jamás llegará. Diría papá, yo estoy rozando cumbres con los dedos porque puedo con cualquier ojalá. Más pa' allá que pa' acá, por suerte o desgracia. Fuera cuatro yonkis atracan una farmacia. Me van a convencer a mí con dos o tres falacias. Sucia, no eleva, venís tú a hablar de lluvia. Huye de aquí, te lleva a la de tu vida. Se te notan todavía los palos que no te dieron. Torero, relaja esa postura. Ahórrate los aires de entendido cuando hables de mi cultura. Fuera de tópicos basura que os inculcan. Habráse visto andaluza más culta. Quisieran llegar a entender lo que suelta esta bruja. Se quedan a medias y luego me culpan. Las chupan los grupos de mierda que triunfan. Todo el mundo lo sabe, no es ninguna verdad oculta. Que sobran marujas y falta panoja. Cuéntame algo nuevo que no sepa por la vieja. Lo que tú sabes es pura teoría de parque. Lo que yo sé no te lo enseñan en la escuela. Yo no he venido a clasificarte, así que por tanto ahórrate los aires de parquela. Relaja, que estoy haciendo arte de mis quejas. Tocando donde puedo, como puedo y si me dejan. Confío en que al final se llevarán la moraleja. Dormidos como venían, los veía despertar. Ellos quieren que me crea lo que les digo. Escribo solo para no ser yo, vivo esquivándome, contándome milongas y diatribas, con gran altura de miras aquí arriba perpetuándome. Quieren que me justifique, que me dedico a ir y venir por los desiertos de la psique. Si quisiera ser teoría no tendría este palique. Que me gasto en la poesía, en el rap o en lo que toque, estate al quite. Yo en mi musiquita de guateque, lo que antes me dolía se me olvida antes de que acabe de rimar melancolía y se me seque. El llanto, las petunias y el ansia de no sé qué. Otro nivel de atención, otra canción al retrete. Un retrato que no me despiste al 100%. Otro alter ego cabrón pa' que me compita y me rebata con dureza cuando no llevo razón. Qué bien, cuando sale solo sin ningún tachón. Cuando me deja descansando por un rato. Cuando me salta el coco y me dice loca, déjalo así que si está guapo. Me explico como tres o cuatro, como un libro abierto. Por cierto que no sé de dónde coño me lo saco. El caso es que Lizane se lo monta aquí flaco. Y anda con la katana por la llana hasta el infierno. Haciendo flamenco bizarro de street chabacano. No duran un tiento esos negros. No duran un tiento. No duran un tiento. Haciendo flamenco bizarro de street chabacano. No duran un tiento esos negros. No duran un tiento. No duran un tiento. Gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Nos adentramos ya en nuestras gafas rojinegras y hoy han venido a echar un ratito de plaza Manu y Chema de la Asociación Granada Visible, a quienes hemos invitado a charlar sobre luchas LGTBIAQ+, y sindicalismo, entre otras cosas que vayan surgiendo. Muchas gracias por venir, Manu y Chema. A vosotras por invitarnos a este espacio. Un placer teneros aquí. Y bueno, queríamos agradeceros sobre todo hacernos un huequito ahora que estáis en pleno mes de eventos y movilizaciones muy importantes en Granada con motivo del Mes del Orgullo. Bueno, digo un mes, pero es más de un mes, porque comenzasteis el 15 de mayo con la rueda de prensa y vais a terminar el 26 de junio con la manifestación del Orgullo 2023. Sabemos que no vais en solitario, sino que os acompañan otras colectivas como la Asamblea Feminista Unitaria, la Red de Maricones del Sur, el Faro Taller, la Juani y el Espacio Vivollero. Este año habéis elegido el lema Memoria Histórica LGBTIAQ+, reivindicando nuestros barrios. Así que la primera pregunta es obligada y es si podéis contarnos por qué este lema. Bueno, en primer lugar hay que poner un poco de contexto ante esta convocatoria que hemos sacado con este año, por este año 2023, Que bueno, la convocatoria ha surgido del trabajo a lo largo de meses de una coordinadora granadina LGTBIQ+, crítica y transfeminista, que se estableció ya en el año 2022 con motivo del orgullo, y en la cual estamos representadas actualmente todas las organizaciones ya mencionadas. Que somos organizaciones, al fin y al cabo, procedentes de la sociedad civil, independientes de las instituciones, partidos y sindicatos. La coordinadora, con respecto a su funcionamiento interno, se ha basado en un modelo asambleario, trabajando sobre los consensos acordados. En este sentido, las distintas organizaciones, a la hora de planificar el orgullo de este año 2023, nos tomamos un margen de tiempo para considerar aquellos ejes temáticos centrales para nuestro colectivo social, tomando uno en concreto con el que nos comprometeríamos de cara a este orgullo, resultando la memoria histórica y los barrios. Por consiguiente, nuestra acción se dirigirá a la reivindicación de nuestra historia en la provincia de Granada, con, por ejemplo, figuras memorables y que han sido nuestras antecesoras y que se rompieron la cara, literalmente, y que sufrieron la represión del Estado franquista y de los primeros años, bueno, lo que fue la transición, o como deberíamos llamar mejor, la transacción. Uh-huh. que bueno, pues podemos tener en cuenta tanto al famoso Lorca, tan vendido, bueno, su imagen que ha sido tan vendida por las empresas, sobre todo para el turismo, aunque es una figura incómoda si enfrentamos realmente lo que fue la figura real histórica. Pues también, por supuesto, a Quim Pérez, a José Antonio Moreno, el cura de San Ildefonso, que cobijó en esta parroquia a tanto a prostituta, a comunista, anarquista, a feminista, a todas aquellas que estaban marginalizadas en el franquismo, como digo, estos los últimos del franquismo. A Miguel Benjoz, que fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Gay de Granada, que perteneció a la organización Movimiento Comunista, que era una organización maoísta. La Asamblea de Mujeres de Granada, que bueno, la Asamblea de Mujeres de Granada fue la primera organización feminista en la provincia de Granada y contó con una sección específicamente dedicada a la lucha de las lesbianas y tuvo una gran importancia en Granada. O también Jesús Lidia Albolotti y María José Laparchís, que fueron quienes organizaron los orgullos en los años 90 y principios de los 2000. Por ejemplo, María José Laparchís era una mujer trans, prostituta, que regentaba el Cine X en aquellos años y, bueno, cobijó en este espacio a muchísimas mujeres trans que se vieron en la calle por discriminación por parte de su familia, sin posibilidades de trabajar. Y entonces ella, pues, a ver, se entiende que al fin y al cabo la introdujo en el ámbito de la prostitución, pero porque era la única salida que tenían estas personas para seguir manteniéndose con vida. Y, bueno, por otro lado, este año hemos decidido que saldremos el día 26 de junio en una manifestación reivindicativa y combativa en recuerdo del primer acto público en el Estado español por las libertades sexuales, que ocurrió en un día como este, en el año 1977, en las Ramblas de Barcelona, cuando todavía estaba vigente la ley de peligrosidad y rehabilitación social que nos llevaba a las cárceles y a los psiquiátricos. Y que muchas veces, bueno, la inmensa mayoría, cuando salía nuestra gente de las cárceles, esto se quedaba, como estos antecedentes penales se quedaban en el registro e impedía que pudieran acceder a un trabajo. Y bueno, esto, pues, al fin y al cabo, el día 26, como digo, es un acto de homenaje, de reivindicación a nuestras antecesoras, porque sin ellas no estaríamos aquí, no contaríamos con los derechos que gozamos hoy en día, y que también recoge su testimonio para las luchas venideras de las que ahora mismo nosotras nos sentimos herederas. Habéis hecho un gran trabajo de investigación, perdona, Manu, que creo que te he cortado. Ay, sí, quería añadir respecto a la fecha, que tampoco es válido que salgamos el 26 de junio, porque esta fecha en Barcelona sienta dos precedentes. Por un lado, nos encontramos con que por parte del Estado se ejerce una represión directa contra todas las personas que salen ese día a la calle. Y por otro lado, nos encontramos con que esta movilización surge precisamente al calor de los frentes de liberación que surgen en todo el Estado español, y sobre los cuales es importante que actualmente el movimiento LGTB crítico hagamos una labor de estudio y sobre lo que se hacía ya en esos años, porque al fin y al cabo sienta las raíces históricas y las raíces ideológicas de nuestra lucha, y precisamente figuras como Amanda Klein permiten precisamente contextualizar y cuáles son las bases materiales de nuestra opresión, que es algo en lo que actualmente estamos centrándonos. Claro, entonces estos meses de preparación no ha sido para cuadrar solamente el calendario, sino, como decíamos ahora, una labor de estudio importante y de recuperar esos referentes pues cercanos a Granada, ¿no? O de Granada mismamente. El 1 de mayo de este año, en la movilización de los sindicatos combativos, en la que también participasteis, pues reivindicabais con vuestra pancarta otro hecho histórico del movimiento LGTBIAQ+ granaíno, ¿no? Sí, desde Granada Visible nos sumamos a la convocatoria del 1 de mayo que impulsabais, porque llegamos a la reflexión de que la opresión que sufrimos las disidentes sexuales de clase trabajadora solo puede ser superada cuando alcancemos la liberación de la totalidad de nuestra clase. Y entendemos que es fundamental formar parte de las distintas expresiones de autoorganización de la clase trabajadora para mejorar nuestras condiciones de vida y combatir la discriminación laboral hacia las personas LGTBIAQ+ y las altas tasas de desempleo que sufren especialmente las personas trans. Desde el año pasado es cierto que tras un estudio sobre nuestra memoria histórica en la provincia de Granada, descubríamos que la primera movilización como tal, el primer acto público en Granada en el cual se reivindicó nuestros derechos y que precisamente combatía, y además en unos términos revolucionarios, al Estado, que justamente nos estaba metiendo en las cárceles y criminalizando y patologizando. Esto fue un 1 de mayo del año 1979, cuando en ese momento se había fundado el Frente de Liberación Homosexual de Andalucía, que, bueno, como mencionaba antes, en Granada uno de sus fundadores fue el performero y artista Miguel Benjoc. Como digo, en ese día, precisamente el 1 de mayo, hubo una pancarta que llevaron varias maricas que llevaba como lema "No a la discriminación en el trabajo". Ellas mismas, en una entrevista en El Ideal, una de las personas que todavía sigue viva y que recuerda ese momento histórico para nosotras, esta misma persona decía que, palabras textuales, "nos sentimos protegidos por los movimientos de izquierda, por eso salimos aquel día y no el 28 de junio". Esto también es de destacar porque, al fin y al cabo, en ese momento en el que no había una organización fuerte en aquellos años, como digo, en el año 79, salir el 28 de junio era muy difícil porque no sabía a lo que te podías enfrentar. Y estas personas ya participaban en organizaciones sindicales de clase obrera, muchas de movimientos más marxistas o anarcosindicalistas, y entonces pues consideraron que en el mejor momento en el que podrían salir a las calles a reivindicar sus derechos era el 1 de mayo, porque iban a estar arropadas por sus compañeras de lucha, precisamente. Y bueno, este hecho histórico precisamente nos muestra el camino que debemos seguir. Partir de las discriminaciones concretas que sufrimos como disidentes sexuales de clase trabajadora, organizarnos contra ellas y visibilizar que no son casos aislados, sino parte de la opresión sistémica que genera el sistema capitalista. Esa pancarta que sacasteis el 1 de mayo en conmemoración con ese otro 1 de mayo, ¿no? Decía "no a la discriminación en el trabajo". Es una reivindicación que sigue de plena actualidad. Así que yo os quería preguntar las barreras que se encuentran con más frecuencia las personas LGBTIAQ+, a la hora de acceder a un empleo o una vez que ya tienen este empleo. Bueno, en este sentido, bien atendiendo a los datos, y en esto nos basamos en el informe de la Unión General de Trabajadores, hacia centros de trabajo inclusivo, la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral en España, del año 2020, que es el informe más completo hasta el momento, que bueno, aquí todas sabemos que no pecan precisamente de anarcocomunista la UGT. No. Pero bueno, aquí en este informe se muestra que las barreras que se dan en todos los niveles, desde el acceso hasta las propias condiciones laborales. En cuanto al acceso, el 86,6% de personas LGTBI cree necesario ocultar su orientación sexual o identidad de género en las entrevistas de trabajo. El 40% de las personas trans afirman haber sido rechazadas en las entrevistas por su identidad de género. Si comparamos los datos entre personas trans y cis, el paro es más del doble. Estos datos nos muestran una clara exclusión de las personas trans del ámbito laboral y, por tanto, una imposibilidad de reproducir su vida. En cuanto a las condiciones laborales, el 75% de trabajadores han presenciado algún tipo de LGTBI-fobia. El 60% de trabajadoras LGTBI no se sienten seguras en su espacio de trabajo. El 55% no han recibido el apoyo de sus compañeros. El 56,82% de personas trans han sufrido más de 3 veces violencia sexual. Además, para entender la magnitud de estos datos, hay que saber que el 60% de las agresiones no se denuncian y solo el 30% prosperan. Estos datos nos llevan a concluir en que la violencia LGTBI-fóbica se perpetúa sistemáticamente en el ámbito laboral y que no tenemos herramientas para actuar frente a ella. Con la cuestión de los protocolos, nos encontramos con que estos no son conocidos por la mayoría de trabajadores y hemos visto cómo en la práctica son una herramienta legal muy limitada y prácticamente sin eficacia. Por ello, aunque debemos reivindicarlo, aunque sea para paliar de manera muy reducida la violencia hacia nosotros y porque nos aporta una experiencia de lucha vital, debemos hacerlo exponiendo sus limitaciones y la forma en la que estos acaban sirviendo para blanquear a las instituciones capitalistas. La verdad que las cifras que compartí son alarmantes, desde luego. Así que yo os quería preguntar si, a pesar de esto, ¿no?, a pesar de bueno, la clara discriminación que sufre este colectivo en lo laboral, si creéis que se ha perdido un poco de vista la lucha de clases dentro del movimiento. Sí, completamente. En la actualidad, el movimiento LGBT combativo y de clase, desde Granada Visible, nosotros analizamos que sufre una doble ofensiva, porque por un lado hay un claro auge reaccionario que se personifica en los partidos y lobbies de ultraderecha, pero que va mucho más allá, que pretende cada vez más eliminar nuestros derechos y que activamente perpetúa la violencia contra nosotros. Pero por otro lado también nos encontramos con la socialdemocracia progresista, que lo que hace es pretender eliminar lo que tiene de crítico el movimiento LGBT, cooptando sus demandas dentro de los márgenes del propio Estado. Si lo primero, el auge reaccionario, es un problema de primer orden porque atenta directamente contra nuestras vidas, la estrategia socialdemócrata de manera pasiva diluye precisamente la potencialidad revolucionaria de la lucha LGTB, blanqueando, como ha comentado Chema, las instituciones capitalistas y perpetuando, al fin y al cabo, las estructuras que originan la explotación y la opresión que sufrimos. Desde Granada Visible, lo que defendemos es que solamente desde la centralidad de la lucha de clases podemos desarrollar realmente medidas reales que nos permitan mejorar las condiciones de vida de nuestro colectivo y aspirar a construir una sociedad en la que todos seamos realmente libres, porque no nos limitamos únicamente a imaginarla, sino que realmente queremos hacerlo. Y entendemos que esta, al fin y al cabo, es la única estrategia realista, porque si no actuamos frente a la raíz del problema, al final siguen brotando las malas hierbas y nos siguen vendiendo el cuento de la reforma. Que con esto yo creo que es bastante explicativo el vídeo que subisteis el 1 de mayo en el que decíais que había que romper con el ciclo de la acumulación capitalista, porque al final nosotros entendemos que nuestras realidades, las realidades disidentes, no queremos que sean mercantilizadas ni compradas y no queremos que nuestros derechos únicamente estén condicionados por la rentabilidad propia capitalista y por los intereses o por las correlaciones de fuerza que se den en el arco parlamentario. Al final lo que nos encontramos es que cuando estas demandas son cooptadas hacia el Estado, lo único que hacen es paliar levemente nuestro sufrimiento, no van a la raíz del problema. Y al fin y al cabo lo que acaban haciendo es posibilitando que en el futuro volvamos a perder derechos. Está claro, y bueno, este desclasamiento se está viviendo en general, no solo en el movimiento LGTB, sino bueno, en general, en todas las capas de la población. Pero bueno, al contrario, ¿no? También el sindicalismo a veces quizá está un poco lejos o no sabemos cómo llegar, ya no los verticales, sino los combativos, ¿no? Así que, bueno, os quería preguntar qué se le debe exigir al sindicalismo para que las luchas LGTBIAQ+ no sean consideradas de segunda o que formen un eje principal de los enfoques. Bueno, esto también hay que abordarlo desde dos puntos. Por un lado, y ambas cosas son paralelas, pero por un lado, al final, las propias disidentes sexuales de clase trabajadora tienen que participar de las distintas formas de autoorganización que existen, y que como son los sindicatos combativos, y como es el caso de la CNT. Y esto es fundamental porque para que la liberación sexual vaya de la mano de la liberación de clase, la clase trabajadora LGBT debe implicarse y formar parte de la lucha. Y paralelamente a esto, y para que esto sea posible y viceversa, los propios sindicatos deben entender que la clase obrera es diversa y deben trabajar activamente por erradicar las dinámicas patriarcales y LGTB-fóbicas que reproducimos también internamente en nuestras propias organizaciones. Al fin y al cabo, de la misma manera en la que entendemos que la opresión que sufrimos las disidentes sexuales de clase trabajadora debe entenderse desde la centralidad de la lucha de clases, debemos atender también a las dinámicas clasistas del cissexismo y el heterosexismo que nosotros mismos reproducimos. En este sentido, sí que nos encontramos con que, por ejemplo, en la ley trans se establecen mecanismos para que se pacten medidas a través de la negociación colectiva y se acuerden con la representación legal de las personas trabajadoras para garantizar precisamente que no se reproduzcan estas dinámicas, pero como hemos comentado previamente, esto tiene un carácter muy limitado porque al fin y al cabo en las medidas meramente legales acaban quedándose ahí y no acaban realmente incidiendo, como comentábamos con el tema de los protocolos. Aparte, dentro del sindicalismo, si queremos abordar, bueno, al menos es el análisis que hacemos desde Granada Visible y que estábamos desarrollando últimamente, entendemos que si queremos realmente abordar en su centralidad el problema de la LGTB-fobia, ligada obviamente a la centralidad de la lucha de clase, el sindicalismo debe situarse desde formas de independencia política y de independencia organizativa al margen de las grandes estructuras verticales que comentaba y de las burocracias sindicales. Estamos hablando un poco de la transversalidad de las luchas, ¿no? De esos puntos de encuentro, de que no valen unas sin las otras. Y esto de la transversalidad, pues igual es una palabra así que a mucha gente no le dice nada, o que quizá se dice mucho, pero un poco vacía, ¿no? Para rellenar lemas o convocatorias, pero bueno, como que consideramos que la idea de transversalidad es totalmente imprescindible. Así que, bueno, también quería preguntaros qué redes o qué alianzas consideráis importantes dentro de Granada Visible para la consecución de vuestros objetivos. Sí, pues nosotros en esto últimamente hemos estado leyendo a Holly Lewis cuando dice aquello de que es necesario trabajar en la construcción de un movimiento internacional para expropiar a los expropiadores, desde el cual el sexismo tradicional y oposicional se ha abordado como una condición y una consecuencia propia de la explotación. Por ello, y porque como Lewis entendemos que este es el único futuro por el que merece la pena luchar, debemos desarrollar una política, un proyecto político que adopte como eje central la solidaridad. Y esto nos permite precisamente generar distintas redes y comunidades de lucha. Y nosotros, desde nuestra perspectiva anticapitalista queer, entendemos que la transversalidad tiene que ser muy amplia, tan amplia que incluya al conjunto de la clase trabajadora. Y esto quiere decir que hay que incluir a sectores de la clase que históricamente han sido relegados a un papel subalterno, como es el caso de las mujeres, de las racializadas, de las discas o de las psiquiatrizadas. Por ello, nosotros incorporamos como luchas afines el feminismo transinclusivo, el antirracismo, el anticapacitismo, el ecologismo, el antiespecismo y, por supuesto, como decimos, todas las luchas que parten desde la autoorganización de clase trabajadora para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar su liberación. Además, también entendemos que debemos empezar a tomar partido y empezar a tomarnos en serio la construcción de relaciones sociales que realmente sean contrarias a las capitalistas y contrarias a las normas cis heterosexistas. Y esto implica empezar a practicar y a reflexionar acerca de la abolición de la familia, implica empezar a cuestionar la monogamia, porque si no queremos disociar medios y fines, debemos empezar a germinar en nuestra propia cotidianeidad las relaciones sociales a las que aspiramos a construir, precisamente aspirando a construirlas frontalmente en oposición contra las formas sociales capitalistas. Uh-huh. En este sentido, y ya concluyo, el lema del orgullo oficial de este año precisamente hablaba de la diversidad familiar, también el que va a sacar el Ayuntamiento de Granada, y nosotros la reflexión que hacemos al respecto es que nosotros no queremos una diversidad familiar en la que las disidentes sexuales sean mejor amoldadas al sistema capitalista. Nosotras realmente queremos romper con esas normas y plantear otra nueva forma de vivir. Reventar el imaginario, ¿no? Y ver qué posibilidades hay detrás de lo que nos imponen. Muy interesante. Además, abríamos el programa hablando de esta Granada hostil. Granada está muy bien, pero es una ciudad hostil para los proyectos de vida aquí. Entonces, bueno, las alianzas son importantes y vamos, nos sumamos a las palabras que acabas de compartir. Y bueno, quería continuar un poco así contándoos, informando que en el último congreso de CNT, que se celebró en diciembre de 2022, se aprobaron dentro de las estrategias de acción sindical una serie de líneas base, sí, de estrategias para la lucha LGTBIQ+ dentro del ámbito laboral. Y además, como algo importante, porque el ámbito de las luchas LGTB o el ámbito de la mujer que estaban relegadas a la acción social. Sin embargo, ahora están como incluidas en la acción sindical, lo cual también es muy importante para bueno, pues eso, que la lucha está en lo material también, ¿no? En las condiciones materiales. Entonces, bueno, la verdad que el artículo, lo que se aprobó, es bastante largo. Yo he traído algunas líneas para compartir, por ejemplo, el reconocimiento de la diversidad sexual y la identidad de género y plenas garantías de integridad, igualdad y derechos para las personas LGTBIQ+, dentro de los puestos de trabajo, incorporar la diversidad sexual y de género a la negociación colectiva, cupos que fuercen la contratación de personas trans en el ámbito privado y de la administración pública, reconocimiento de la transfobia como riesgo psicosocial autónomo, inclusión de la condición de las personas trabajadoras trans en las políticas de salud laboral y prevención de riesgos laborales, protocolos de igualdad para la diversidad sexual y de género en la empresa, para que no haya discriminación en la contratación, ni tampoco en los procesos de transición de las personas trabajadoras trans. Bueno, he traído algunas líneas, pero son muchas más que esperemos que estén publicadas dentro de poco para que cualquier persona pueda leer los nuevos acuerdos de la CNT. Y bueno, creo que son bastante ambiciosos, dan un margen amplio de actuación. Por supuesto, se verá hasta dónde se llega, ¿no? Porque los acuerdos luego hay que ponerlos en práctica. Y bueno, pues por nuestra parte recordaros que tenéis las puertas de CNT Granada abiertas de par en par y que nos ha resultado y siempre nos resulta muy enriquecedor coincidir con vosotros en las distintas ocasiones en las que hemos tenido ocasión de hacerlo, ¿no? Os quería agradecer que os hayáis pasado un ratito en esta plaza de nuestro pueblo donde hay hueco para todos, ¿no? Y os recomendamos a quien nos estéis escuchando que sigáis a Granada Visible en sus redes y que prestéis atención a su programación de este mes que viene cargadita y con mucha, mucha, mucha variedad. Así que antes de despediros, no sé si queréis aprovechar para difundir, ¿no?, este super mes que habéis preparado. Dale, Chema. Bueno, la verdad es que si ahora me pusiera a decir todas las actividades que se han planificado y organizado, aquí no terminamos, ¿eh? De verdad. Sí, es que lo tenéis completo el mes. Y ojo, y todavía quedan más actividades, ¿eh? Mm. O sea, que aunque la programación se ha publicado como definitiva, realmente no es totalmente definitiva, ¿eh? Puede haber sorpresas, ¿no? Sí, habrá sorpresas. Se prevé que haya algunas actividades más. Estamos a ver si se pueden confirmar, pero uf, la verdad que yo lo pienso y digo, madre mía, es que todo el trabajazo que ha habido detrás ha sido impresionante. Yo ahí es que de verdad agradezco enormemente toda la disposición de mis compañeras para sacar adelante todas estas actividades que, vamos, ya pues, habréis visto, hay charlas, mesas redondas, mesa hay rutas, ¿no? Rutas también. Las rutas, bueno, actividades afines de ocio que no pasen por el consumismo y que podamos crear lazos comunitarios, que para nosotras que nos parece súper importante, porque la única institución de sociabilización que tenemos son los locales de ambiente. Y ahí se pasa por quién tiene el capital para poder mantener el tiempo allí. Y claro, nosotras veíamos que también, aunque es cierto que puede tener su cierta importancia cuando tenés un local físico, pero nosotras no podemos permanecer ahí siempre, y sobre todo las que somos de clase obrera, es que de ninguna de las maneras podemos pagar esas tasas arcoíris que nos impone con las copas y todo. O sea, que al fin y al cabo necesitamos otro tipo de espacio y sobre todo cuidar, o sea, bueno, más bien que nos cuidemos entre nosotros y que podamos crear esa propia comunidad. Y bueno, al fin y al cabo también es verdad que esta convocatoria es también una forma de deslegitimar a la propia institución y su intento de apropiarse de la lucha social y eliminar toda su carga política. Porque no se puede olvidar que, bueno, ahora en estos momentos que está gobernando el PSOE, en todo momento no se ha aprobado ningún tipo de medida real, que con esto que estamos diciendo, que estamos hablando de servicios públicos con presupuestos, personas cualificados, que haya una planificación, un seguimiento y una evaluación. Si no hay todo eso, cualquier palabra se la va a llevar el viento, y aquí seguimos sufriendo esta opresión, seguimos marginalizadas, y claro, todo esto es que directamente es mearse en nuestra cabeza. O sea, literalmente nos están usando solamente para blanquear sus políticas neoliberales, porque todo esto va de ahí, que es justamente la incapacidad de tratar lo público de ninguna de las maneras. No, es como una alergia absoluta a tratar lo común. Y vamos, y en este sentido también es recalcar que necesitamos una independencia organizativa de nuestro colectivo. Igual que la clase trabajadora tiene distintas formas de autoorganizarse y autorrepresentarse, nuestro colectivo también tiene formas diferentes. Lo que pasa es que hasta el momento ha habido casi de forma hegemónica una única forma, que ha sido la neoliberal, o más bien social liberal. O sea, una socialdemocracia con medidas económicas más bien neoliberales. Lo que pasa es que desde los orgullos críticos de todas las organizaciones que no defendemos, rompemos absolutamente con el sistema capitalista, hemos tenido que construir nuestro espacio porque no había otra forma de poder representarnos. Porque, como digo, las grandes organizaciones, como puede ser la FELGTB, la Federación Estatal u otras, han copado todo el espacio e incluso han impuesto un discurso que incluso yo diría que es totalitario, porque no permite la posibilidad de imaginar otras formas de autoorganización de nuestro colectivo social. Y pues nosotras estamos precisamente para romper ese consenso tácito que hemos aceptado de forma impuesta. Y por supuesto, en este sentido, invito a que toda la gente de verdad salga a las calles el día 26 de junio. Es súper importante porque, como digo, es también una forma de deslegitimar todo el discurso y este consenso neoliberal que ha imperado en nuestro colectivo y en general en toda la sociedad hasta nuestros días. Al fin y al cabo, es una forma de contraofensiva, y por lo tanto, según cómo salga la manifestación, se verá ahí una demostración pública del músculo revolucionario que existe en Granada. También, y precisamente por todo esto, y Granada Visible, nos intentamos tomar muy en serio la constitución de espacios propios, aunque se nos va un poco de las manos pero con el programa, pero bueno. Es súper importante precisamente que también estos espacios sirvan para precisamente la discusión y la elaboración política, y nos permiten precisamente generar espacios de encuentro y de puesta en común de alternativas políticas. Por eso precisamente creo que iniciativas como este programa están muy guay, porque van en la misma línea. Bueno, pues ahora sí que sí nos despedimos de Manu y de Chema. Muchas gracias por venir en representación de vuestra asociación Granada Visible. Ha sido un placer estar este ratito en la plaza de nuestro pueblo, que es, como decís, donde nos tenemos que juntar, porque es nuestro estado natural, nuestro lugar natural son las plazas, lo común y fuera de donde hay que consumir todo el tiempo para compartir el rato. Así que con el deseo de que sea un mes lleno de éxitos y de llenazos en las actividades, nos vemos en las calles pronto. Muchas gracias. Y damos paso a la sección y a nuestra sección de Cajón Desastre, donde Andrés nos contará sobre los sucesos de mayo. Cajón Desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Saludos desde la distancia, compañeras. Hoy, en la efeméride, os acerco un episodio que aún genera debate. Los hechos de mayo acontecidos en Cataluña en 1937. Una guerra civil dentro de la propia guerra civil. Un episodio que dejó, según algunas fuentes, más de 1000 muertos. Otros historiadores rebajan la cifra a la mitad. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Para mayo de 1937, el frente de la guerra civil se situaba en Aragón. Allí se decidió una parte crucial de la contienda. Contra las fuerzas sublevadas luchaban milicias de diferente signo político, partidos con distintas aspiraciones o militares que se habían mantenido fieles a la República. Barcelona estaba alejada de la línea del frente, mas servía de retaguardia la misma. Las divisiones internas no tardarían en estallar. Durante la primavera ocurrieron diversos episodios que provocaron la desconfianza entre las partes. El POUM, partido trotskista antiestalinista, era perseguido y acusado de contrarrevolucionario por el PCE o el PSUC, ambos de marcada línea stalinista. Cabe señalar que la URSS, con su apoyo económico y militar, también aspiraba a marcar la línea ideológica dentro del bando republicano. El POUM o la CNT eran elementos que no podían controlar, algo que no gustaba desde Moscú. También es importante entender que el gobierno catalán tenía una idiosincrasia propia, por tanto también se producían diferencias con el mando central republicano, aún situado en Madrid. Sin entrar en demasía en los pormenores previos, la diferencia principal radicaba en que la CNT, el POUM u otros organismos revolucionarios consideraban que revolución y victoria bélica debían ir de la mano, ya que no luchaban para defender al gobierno burgués de la República. Sin embargo, partidos comunistas, sindicatos como UGT o el gobierno querían desarmar a los milicianos y que cesasen las actividades revolucionarias, por ejemplo, la colectivización de tierras o empresas por parte de los trabajadores. En diferentes pueblos de Cataluña o Aragón se había implementado el comunismo libertario. Así las cosas, llegó el 1 de mayo y nadie salió a las calles en Barcelona. La tensión se palpaba en el ambiente y todas las partes acordaron no realizar la habitual manifestación. Temían que las hostilidades se disparasen, algo que acontecería dos días más tarde. El 3 de mayo, 200 policías, con Rodríguez Salas a la cabeza, se personaron en la sede de la Telefónica, colectivizada desde el inicio de la Guerra Civil por la CNT. El gobierno republicano quería tomar el control de unas líneas telefónicas que, según sus fuentes, eran controladas y espiadas por los anarquistas. Ante esta acción por la fuerza, la respuesta de los milicianos no se hizo esperar. Comenzaron la defensa del edificio y con ello se iniciaron los sucesos de mayo. El frente se había trasladado a Barcelona y a muchos les pilló por sorpresa. Otros, sin embargo, se lo olían desde semanas antes. Se levantaron multitud de barricadas por las calles de la ciudad y durante cuatro días el enfrentamiento fue directo. Líderes anarcosindicalistas como García Oliver o Federica Montseny trataron de mediar, así como miembros de UGT o Lluís Companys desde la Generalitat. Intentaron cambiar el gobierno catalán para así contentar a todas las partes, pero destacados líderes políticos también serían asesinados. Para el 8 de mayo habían cesado las hostilidades, pero la división interna era una realidad. En la propia CNT había diferencias sobre estos acontecimientos, y si bien algunos consideraban que lo importante era ganar la guerra a toda costa, otros, en su mayoría, creían que la revolución debía ser la prioridad. El gobierno no persiguió en un inicio a la Confederación Nacional del Trabajo, debido a su gran apoyo popular y al control que tenía dentro de importantes sectores en Barcelona, aunque la desconfianza mutua sería una realidad tras estos hechos. Por su parte, el POUM sería ilegalizado al mes siguiente y sus líderes perseguidos o detenidos, véase el caso de André Unín. Aún a día de hoy se desconoce qué pasó con él, aunque la versión más extendida es que fue asesinado por los estalinistas. Si queréis profundizar en estos hechos, tenéis que leer Homenaje a Cataluña de Orwell, libro que relata de primera mano lo que el escritor británico vivió en Barcelona. Más adelante, Ken Loach se inspiró en este libro para su película Tierra y Libertad, la cual muestra lo acontecido en la Telefónica. No dejéis de ver la película, es una de mis favoritas. Y hasta aquí la sección de hoy. Os devuelvo la conexión, compañeras. Bueno, pues hasta aquí este último programa antes de verano. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Muy completo, vamos, estamos aquí en la charlita off the record, que estamos aquí encantadísimos de estar compartiendo el rato. Pues nada, ya nos vamos de este programa de la Plaza de mi Pueblo correspondiente al mes de junio. No sin antes recordaros nuestras vías de contacto, que son, tenemos en redes sociales Twitter con @cnt_gr, @cntgranada en Instagram, cntgranada en Facebook. También tenéis nuestra web granada.cnt.es y cualquier duda o cuestión que queráis consultarnos podéis escribirnos también al correo, que es granada@cnt.es. También recordaros que estamos en calle Moral de la Magdalena número 35, ahí tenéis nuestro local, tenemos asesorías laborales los miércoles por la tarde, podéis acercaros, recomendable con cita previa para poder prepararnos vuestro caso, y también si queréis organizaros como clase trabajadora contra el capital, sois súper bienvenida. Y bueno, abríamos el programa hablando de cómo se queda de desierta Granada en los meses de verano. Así que vamos a cerrarlo con la canción del grupo granaíno La Plazuela, titulada Realejo Beach. Y es que, después de la primavera, qué solitas nos quedamos. Llega el calor y todos se van. Esta es la noche, pero me tiene harto ya. No quiero estar aquí. Dice mi estrella que ya no me aguanta más. Que si la toco, el cariño se le va y quiere más de mí. Yeah. que se saben aguantar, los que vivimos todo el verano en la ciudad de imaginación. Y tome que haya.